En vivo, Radio Caso. Hola, esto es Laboratorio Federal de Micropiezas en Radio Caso. Mi nombre es Gabriel Parola y llevo adelante el proyecto sonoro llamado Satopec. Bueno, Satopec nace en 2009 como una necesidad mía de poder expresarme sonoramente. Me muevo dentro de lo que yo considero el ambient, con toques de electrónica. Me gusta mucho jugar creando texturas, atonalidades. Y también trabajo mucho con la parte rítmica. Creo que el ritmo es una herramienta primal que ayuda a las personas a conectarse con lo que están escuchando. A la hora de componer, utilizo todo tipo de material que caiga en mis manos. Samples, grabaciones de campo, grabaciones hechas con el celular. Realmente utilizo todo tipo de fuentes sonoras que después proceso y voy cortando y editando y procesando más para lograr texturas. Siempre trabajé con herramientas tanto analógicas como digitales. Mi acercamiento al mundo musical es a través de la computadora, puesto que soy diseñador gráfico, así que nunca tuve problemas a la hora de incorporar la tecnología, entre comillas, o la parte digital a todo lo que es analógico. Últimamente estoy utilizando un programa que es de código abierto y de uso gratuito que se llama BSB Rack en español. Es un emulador de un sistema Eurorack. Básicamente lo que nos permite es armar un sintetizador a medida, ¿no? Utilizando todos los módulos disponibles dentro del programa, que son más de 2500. Y bueno, hay de todo, hay osciladores, hay filtros, hay todas las partes que componen a un sintetizador, podemos encontrarlas y armar una máquina a nuestro gusto. Es un programa muy versátil, de código abierto y de uso gratuito, por lo cual creo que es muy útil para toda la gente que utiliza la computadora a la hora de explorar sonidos y de experimentar con todo tipo de programas y demás, ¿no? Como decía, BSB Rack es un programa de descarga gratuita, lo cual personalmente también lo veo como un valor agregado, ya que es una herramienta muy útil para poder entender y aprender y saber cómo funciona un sintetizador desde cero. Así que también creo que ese es un valor agregado muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Bueno, la pieza que estamos escuchando ahora está íntegramente compuesta en BSB Rack. se llama Oscilaciones en Osciladores. Así que bueno, espero que la disfruten y les invito a escucharla. Les recuerdo que esto es Satopec, el Laboratorio Federal de Micropiezas de Radio Caso. Thank you. Thank you. Bueno, esto fue Satopec en el Laboratorio Federal de Micropiezas de Radio Caso. Pueden escuchar más en satopec.bandcamp.com y para bajarse BSB Rack, el programa del cual estuvimos hablando hoy, pueden ingresar en bsbrack.com. Espero que lo hayan disfrutado. Saludos y seguimos en la programación de Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.